toda la abundancia, la prosperidad, ya está ahí, listo y esperando a que usted lo tome. Pero debe ansiarlo, debe quererlo, debe haber intencionalidad. Cuando actúa con intención y se emociona por lo que quiere, el universo le hará llegar absolutamente todo lo que desea. Reconozca las cosas bellas y maravillosas que lo rodean y bendígalas y alábelas. Y por otro lado, con aquello que por ahora no funciona como usted quiere que funcione, no invierta su energía en culpas o en quejas. Aférrese a todo lo que desea para recibir más de ello. Muchos líderes del pasado omitieron gran parte del secreto, el compartirlo y otorgar poder a otros. Esta es la mejor época para vivir en la historia. Es la primera vez que tenemos el poder de alcanzar tanto conocimiento. Al mirar el entorno, nuestro cuerpo incluso, lo que vemos es la punta del iceberg. Piense en eso un momento, tome su mano y mírela. Sé que luce sólida, pero no lo es. Si la pone bajo el microscopio apropiado, verá una masa de energía vibrando. Todo está hecho exactamente de lo mismo, ya sea su mano, el océano o las estrellas. Todo es energía. Y permítame ayudarle a entenderlo mejor. Está el universo, claro, y la galaxia, y nuestro planeta, y los individuos, y dentro de este cuerpo hay sistemas de órganos, y luego hay células, y luego hay moléculas, y luego hay átomos, y luego hay energía. Como ve, hay muchos niveles para tener de qué hablar, pero todo en el universo es energía. No importa en qué ciudad viva, en su cuerpo hay energía suficiente en potencia para iluminar a toda la ciudad una semana. Muchas personas se definen a sí mismas por este cuerpo finito. Pero usted no es un cuerpo finito, aún bajo el microscopio. Es un campo de energía. Lo que sabemos de la energía es esto. Si va con un físico cuántico y pregunta qué crea al mundo, él o ella dirá... Energía. Describa la energía. Bueno, no puede ser creada o destruida. Existe y existió siempre. Es todo lo que existe. Siempre existirá. Toma, cambia y pierde forma. Sí, gracias. Vaya con un teólogo y pregúntele. ¿Qué creó el universo? Él o ella dirá a Dios. Describa a Dios. Existe y existió siempre. No puede ser creado o destruido. Es todo lo que existe y existirá siempre. Toma, cambia y pierde forma. ¿Lo ve? Es la misma descripción, diferente terminología. De modo que si cree ser un traje de carne que camina, no es cierto. Es un ser espiritual, un campo de energía que opera en un campo de energía más grande. Estamos conectados, pero no lo vemos. No hay un afuera o un adentro. Todo el universo está conectado, es un campo de energía. A veces nos distraemos con esto que llamamos cuerpo y ser físico, pero solo es el envase de su espíritu. Sin embargo, su espíritu es tan grande que llena una habitación. Usted es vida eterna. Es energía original. Es un Dios manifestado en forma humana, hecho a la perfección. La Biblia dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Podemos decir que somos otra forma en que el universo toma conciencia de sí mismo. También que somos un campo infinito de posibilidades crecientes. Y cada definición es cierta. Todas las grandes tradiciones dicen que fue creado a imagen y semejanza de la fuente creadora. Significa que usted tiene el potencial y el poder para crear su mundo. Y así es, lo es. Y tal vez haya creado cosas hasta el momento maravillosas y dignas de usted. O tal vez no. Lo que le pido que considere es los resultados presentes en su vida son lo que en verdad quiere y son dignos de usted. Si no son dignos de usted, ¿no es este el momento de cambiarlo? Porque tiene el poder de hacerlo. Muchas personas se sienten víctimas en la vida y apuntan a eventos pasados, como crecer con un padre golpeador o una familia disfuncional. Y si agrego como paréntesis que muchos psicólogos creen que el 85% de las familias son disfuncionales, resulta de pronto que usted no es tan único. Mis padres eran alcohólicos. Mi padre me maltrataba. Se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Desde los 13 y hasta los 18 fui pandillero. Tuve un grave accidente de motocicleta. Viví como indigente en una época en Dallas. Viví en la pobreza por 15 años en Houston. Cuando era niño, tuve problemas de aprendizaje. Se me consideró discapacitado, que no aprendería a leer, escribir o comunicarme, que jamás llegaría muy lejos en la vida. Todos tenemos una historia de una u otra forma, y a eso se le dice ¿y qué? El qué real es ¿qué hará usted ahora? ¿Qué elige ahora? Porque o sigue enfocado en eso o se enfoca en lo que quiere. Y cuando las personas se enfocan en lo que no quieren se desvanece. Esa parte se expande y la otra desaparece. Usted es el diseñador de su destino. Es el autor. Escribe la historia. La pluma la tiene usted. Y el capítulo final es el que usted decida. Lo bello de la ley de la atracción es que puede empezar donde se encuentra. Puede empezar a pensar de verdad, y puede empezar a generar en su interior un tono emocional de armonía, felicidad, y la ley empezará a responder a eso. Ahora comienza a tener creencias diferentes, como que hay más que suficiente en el universo. O comienza a creer que todo me sale bien. O comienza a creer que no estoy envejeciendo, es lo contrario. Podemos crearlo como lo queramos por el uso de la ley de la atracción. Y puede liberarse a sí mismo de patrones hereditarios, códigos culturales, limitaciones sociales y probar de una buena vez que el poder en su interior es más grande que el poder que hay en el mundo. Muchos pueden decir, ¡ay, pero qué lindo! Pero yo no puedo hacer eso. O ella no me deja hacer eso, o no me dejará hacerlo, o no tengo dinero para hacer eso, o no tengo la fuerza para hacerlo, no puedo sin dinero, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Cada no puedo que pronuncia es creación. ¿Esto tiene algún límite? Por supuesto que no, porque nosotros somos seres ilimitados. No tenemos techo. La capacidad, talento, habilidades y poder inherentes a cada individuo en este planeta son ilimitados. No hay una pizarra en el cielo en la que Dios haya escrito su propósito, su misión en la vida. No, no hay una pizarra en el cielo que diga Neil Donald Walsh, un hombre apuesto que vivió en la primera parte del siglo XXI, quien... dos puntos y un espacio que llenar. Lo que tengo que hacer para entender lo que hago aquí, para qué estoy aquí, es encontrar esa pizarra y saber lo que Dios tiene en mente para mí. Pero la pizarra no existe. Y su propósito es el que usted diga que es. Su misión es la misión que se da a sí mismo. Su vida será la que usted cree como tal, y nadie va a juzgarla jamás, ni ahora ni nunca. Tardé años en comprender esto, porque prácticamente crecí con la idea de que se suponía que debía hacer algo específico, y que si no lo hacía, Dios no estaría feliz conmigo, ¿no? Cuando entendí que mi fin primario era sentir felicidad, entonces empecé a hacer las cosas que me daban alegría. Tenemos un dicho que va así: si no es divertido, no lo hagas. Alegría, amor, libertad, felicidad, risa. Eso es. Y si... vaya, si experimenta alegría sentándose a meditar una hora, ¡por Dios! ¡Hágalo! Si es feliz comiendo un sándwich de salami, entonces hágalo. Cuando acaricio a mi gato, siento alegría. Cuando camino soy feliz, procuro constantemente ponerme en ese estado. Y cuando lo hago, solamente necesito la intención de lo que quiero. Y lo que quiero se manifiesta. La felicidad interior es el combustible del éxito. Cualquier cosa que lo hace sentir bien, siempre le atraerá más. Usted está viendo esto. Fue usted quien lo atrajo a su vida. Es su decisión si quiere sujetarlo y utilizarlo. Si lo hace sentir bien, si no lo hace sentir bien, entonces déjelo. Busque lo que lo haga sentir bien, lo que resuene en su corazón. Cuando sigue su dicha, vive en un espacio de alegría constante. Se abre a recibir la abundancia del universo. Le emociona compartir su vida con los que ama. Y su emoción, su pasión, su alegría, se vuelven contagiosas. Eso procuro hacer casi todo el tiempo. Voy tras mi emoción, voy tras mi pasión, voy tras mi entusiasmo y lo hago a lo largo de todo el día. Goce la vida con nosotros, porque la vida es fenomenal. ¡Es un viaje magnífico! Vivirá en una realidad diferente, una vida diferente, y las personas lo verán y dirán, ¿qué haces diferente a mí? Pues la única diferencia es que usted trabaja con el secreto. Entonces logrará, tendrá y será cosas que los demás le dijeron que eran imposibles de lograr, tener y ser. Nos adentramos en una nueva era. Es la era donde la última frontera no es el espacio, como dicen en Viaje a las Estrellas. La última frontera es la mente. Veo un futuro de potencial ilimitado, de posibilidades ilimitadas. Recuerde que usamos cuando mucho el 5% del potencial de la mente humana. El 100% del potencial humano es resultado de una buena educación. Imagine un mundo donde las personas usaran su potencial mental y emocional completo. Llegaríamos a donde fuera, lograríamos cualquier cosa, alcanzaríamos todo. Véase a sí mismo con el bien que desea. Todo libro religioso nos lo dice. Todo gran libro de filosofía. Todo gran líder. Todos los avatares que han vivido vuelven a estudiar a los hombres sabios. Muchos de ellos les fueron presentados en este programa. ¿Y sabe qué? Todos entendieron lo mismo, entendieron el secreto. Ahora usted lo entiende. Y mientras más lo use, más lo entenderá. Ha llegado a esta encrucijada en su vida. Simplemente porque algo en usted le decía, merece ser feliz. Usted nació para aportar algo, para agregar valor a este mundo, para sencillamente ser lo mejor que puede ser. Cada experiencia que ha vivido, cada situación que ha superado, se dieron para prepararlo precisamente para este momento. Ahora entiende que es el creador de su destino. Imagine lo que puede hacer a partir de hoy, con lo que sabe ahora. ¿Qué hará con el momento? ¿Cómo aprovechará el momento? Nadie puede bailar su baile. Nadie puede cantar su canción. Nadie más puede escribir su historia. Quien usted es, lo que hará, empieza ahora. Creo firmemente que usted es grandioso y hay algo magnífico en usted. Sin importar qué haya ocurrido en su vida, sin importar qué tan joven o viejo crea usted que es, en el momento que empiece a pensar correctamente, ese algo en su interior, ese poder más grande que el mundo, empezará a emerger. Dominará su vida. Lo nutrirá. Lo vestirá. Lo guiará. Lo protegerá. Lo dirigirá. Sustentará su existencia misma, si usted se lo permite. Y eso lo sé con certeza.